soy un poderoso que tengo, por supuesto, influencia en muchas cosas. ¡Esta no es la fiesta tuya! ¡Te equivocaste! ¡No es la fiesta de Pinochet! Radio Proyección y el grupo de estudios discretos Paul Feyerabend presentan Vitrina Distópica, la realidad no es capitalista. Mordiendo el siniestro funeral del mundo. Somos millones y llamamos a todos nuestros hermanos a que se suman este. Bienvenidas a todas, a todos, todos quienes nos escuchan por las antenas virtuales de Vitrina Distópica, Espacio Tierra, Radio 26 de Julio de Pudahuel. Les damos la bienvenida a todas y todos quienes estén poniendo este podcast en estos momentos. Y acá en la Carfebrería, darle la bienvenida al equipo con quien vamos a conversar. Estamos con Hugo Sir, integrante de Vitrina Distópica. Hola, hola. Huguito, saludos también ahí al Brunito, siempre. Que se cayó de la cama. Bueno, y queremos saludar también a Nico Fuster, un gran amigo que está acá en la Carfebrería acompañando la reflexión. Nico, por favor, también un saludito. Hola, hola, ¿cómo están? Así que les agradecemos por el equipo chileno de Chile, ¿cierto? En la conversación. Pero dar un cariñoso abrazo, bueno, como se lo he dado ya, y estar, les cuento que estoy muy contento también de tener a mi gran amigo Rafael Mondragón de visita en Chile. Por lo tanto, aprovechamos de, aparte de visitarlo, de saber un poquito lo que está, de compartir con él algunas preguntas que hemos tratado de construir aquí con Hugo y con el equipo de Vitrina Distópica, para poder darle continuidad al proyecto que hemos venido teniendo con la temporada, la última temporada, como vamos pensando las autonomías después de la situación que estamos viviendo a nivel latinoamericano. No sabemos muy bien cómo nombrar esa situación. Lo que sí sabemos es que hay un momento de reacción conservadora que ha pareciera ser que ha complejizado lo que ya venía haciendo, pareciera ser un agotamiento de las izquierdas, un momento de declive también de los nuevos progresismos que se habían visto en algún momento con mucha esperanza y que se habían leído con mucha esperanza en Latinoamérica. Entonces, después del plebiscito, el famoso plebiscito de septiembre, donde gana el rechazo, las fuerzas políticas y la imaginación social y colectiva se ha visto más bien mermada ante una máquina conservadora, fascística, que no ha tenido cautela en pasar, digamos, por sobre las víctimas de violaciones de derechos humanos, por sobre los grupos sociales más vulnerados, ¿sí? Y por seguir insistiendo en la devastación de los territorios. Entonces, estamos en un momento muy complicado. Y a partir de eso quería como retomar dos puntitos, una conversación que tuvimos con Fabio Luis Barbosa dos Santos. Él es uno de los escritores del Brasil autofágico, y posteriormente con Raúl Civechi. En ambas conversaciones, dos claves que nos fueron muy significativas. Pareciera ser que los progresismos tienen una inmediata alianza, ¿sí?, con las derechas, con las ultraderechas. Pareciera ser que se pegan turnos, ¿no? O sea, los vimos con Bolsonaro, luego con, ahora con Lula, ¿sí? Y por otro lado, Raúl Civechi nos decía, algo está pasando en los territorios cuando las fuerzas, los sicarios legales se empiezan a distinguir cada vez más de los sicarios paraestatales, ¿no? Entonces tenemos un contexto bien complicado, Rafa, que nos gustaría conversar contigo desde tu experiencia en México, desde tu trabajo también como escritor, de tu trabajo como lector, tu trabajo también como militante de los utopismos, ¿sí? Así que, bueno, en primer lugar, darte la bienvenida, Rafita. No, pues a mí también me da mucho gusto estar aquí con ustedes, en esta que también siento como otra casa, y empezar a recuperar la capacidad de encontrarnos cara a cara después de esta pandemia de miedo, de miedo al semejante, que profundizó también una dinámica de aislamiento y de encierro que es necesario remontar, ¿no?, si queremos tener la fuerza para enfrentar lo que se nos viene encima. Sí. ¿Cómo ha sido? Bueno, aquí una preguntita, Rafa. En Chile, bueno, estábamos conversando antes de empezar el programa de radio sobre la triste situación que se está viviendo ante el gobierno de Boric, ¿no? Y el gobierno de estas coaliciones de izquierda que en algún momento pareciera ser que conllevaban una potencia importante, de una pregunta también por la justicia a las víctimas de derechos humanos, pero que hoy en día pareciera ser que coquetea demasiado cerca de las derechas y al mismo tiempo ha dado continuidad a políticas neoliberales como el TPP-11, que rompen por completo la confianza y el vínculo y la credibilidad con lo que han sido los proyectos de izquierda. Mientras en Chile, cierto, se ve un declive enorme, AMLO, hace un par de semanas, ¿no?, hace una manifestación de fuerza popular en el que convoca a millones de personas, cierto, a que lo acompañen a marchar por las calles de Ciudad de México. ¡Wow! O sea, cuéntanos un poquito cómo podemos orientarnos ante este panorama, ¿no? Sí. Claro, y que además pidió que lo acompañaran previo a ofrecer su informe de gobierno anual en la plaza pública, ¿no? Una demostración, se podría decir, de músculo político muy impresionante, que puso en funcionamiento un conjunto de mecanismos que vienen de décadas de existencia del partido estatal, casi único que tuvimos en México durante varias décadas. Se movilizó a los sindicatos, se movilizó a las organizaciones de base urbanas y rurales, también las que quedan, se movilizó a los beneficiarios de programas sociales, y también llegó una cantidad muy impresionante de gente de manera voluntaria, y eso hay que decirlo porque no hay grupo que sea capaz de movilizar inorgánicamente a tanta gente. Hace poco más de un mes, López Obrador apareció en las encuestas de popularidad y no ha perdido un punto desde 2018, cuando ganó una elección con la mayor cantidad de aceptación en la historia desde que se contabiliza en México, ¿no? Entonces, ahí habría un primer punto que habría que señalar, a pesar de la visión crítica que muchos de nosotros podamos tener respecto de ciertos aspectos del programa de gobierno de AMLO. Hay una relación muy fuerte, ¿no?, con una cierta identidad popular que ha permitido que una parte muy amplia de la población, que era invisible, se sienta representada de manera directa, además, no mediada, ¿no?, independientemente de la figura estatal, de una serie de organismos autónomos que servían para mediar la representación y darle un cauce formal. Hay un sentimiento, yo creo, de representación no mediada, directa, entre esta figura que no solo encarna valores de izquierda, sino que encarna un conjunto de valores que tienen que ver con un México profundo que yo veo como autoritario, como tradicional, que piensa la política a partir de un modelo de familia patriarcal, ¿no?, y que se siente profundamente identificado con este estilo político, que lo que sí es cierto ha puesto en crisis a las izquierdas sociales y políticas formalmente constituidas. Eso también es cierto. Ese modelo, la mantención, sí, de ese modelo como familiar patriarcal. Claro. Y de alguna manera como la expulsión de las izquierdas del campo de la política, merced a la actuación de este político admirable, ¿no? O sea, yo, se fijan, no comencé diciendo que Andrés Manuel López Obrador sea un político de izquierda. Yo creo que esa discusión respecto de si eso no es de izquierda es una discusión caduca en el ámbito mexicano, ¿no?, puesta en crisis, y que esa puesta en crisis representa una manera particular de entrada en México de un panorama, digamos, pospolítico, ¿no?, o postizquierda, que está viviendo todo el mundo de distintas maneras, que empezó quizá en algunas regiones del mundo de forma especial. Yo creo que los países que vivieron experiencias de comunismo real en la órbita soviética en un momento fueron el futuro, no eran las periferias. Ellos, los pensadores de Europa del Este, lituanos, macedonios, en fin, de la órbita de la ex Unión Soviética, lo dijeron muy claramente: nosotros somos el futuro del mundo y no su periferia, ¿no? Y México está viviendo una forma especial de esto que está ocurriendo mundialmente, ¿no? Que se resiste a ser leídos en términos ideológicos y que habría que pensar a partir de otras coordenadas. Pero esta resistencia a pensar en términos ideológicos, particularmente desde la izquierda, como lo estaba señalando, uno puede ponerlo en relación como a una crisis también de la imaginación política de la izquierda. Sí, yo creo que sí. A ver, digamos, en un panorama mundial que habría que analizar con más cuidado de manera colectiva, el camino que está siguiendo el régimen de la llamada Cuarta Transformación representa una respuesta a una crisis general de lo político y de la representación y de una manera de concebir la acción política y del horizonte de la historia, ¿no?, en donde se ejerce esa acción. En México llevábamos, digamos, a partir de la aplicación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, 1994, llevábamos ya varias décadas sumidos en una versión particular de neoliberalismo de guerra. La aplicación del Tratado de Libre Comercio en 1994 destruyó estructuras comunitarias que en México eran muy antiguas, que sobrevivieron a la modernización, ¿no? Por eso se levantó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ¿no? La expulsión de los campesinos de sus lugares tradicionales creó un caldo de cultivo para el desarrollo del crimen organizado. Y decirle crimen organizado, pues no, quizá no ayuda mucho, ¿no? Porque cuando uno mira con más detalle eso que es usualmente llamado crimen organizado, lo que ve es un entramado muy fino de actores de la alta política, claro, ¿no?, del mundo empresarial, actores estatales, que hacen uso, dice el Tribunal Permanente de los Pueblos, un uso desviado del Estado, ¿no?, en una arquitectura que tiene un componente criminal y un componente legal, y que se asienta, digamos, históricamente en la dinámica de la región, no nada más del país, sino de la región. Claro. O sea, la relación entre el tráfico de drogas, claro, y las élites políticas en América Latina es muy antigua, ¿no? Por poner un ejemplo, que es el ejemplo como más famoso, ¿no? Y entonces habría una situación, digamos, de un Estado desviado que, digamos, está refuncionalizado en el marco de un nuevo modelo económico que tiene las actividades criminales como un lugar importante, y un uso desviado de este Estado para jugar la lucha por el territorio, ¿no?, y por sus habitantes, que son también parte del botín por el cual se está luchando. México es una puerta para entrada de Estados Unidos muy importante, ¿no?, en donde muchos flujos comerciales legales e ilegales se encuentran. Al mismo tiempo, una criminalidad económica difusa en la que participan agentes estatales y no estatales desde hace mucho tiempo. Y también un ciclo de resistencias, de insurrecciones, que, digamos, se renueva en torno de 1994, y uno podría ir haciendo una historia, ¿no? Más o menos son ciclos más o menos de cada 5 años. Que inicia en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional de forma muy importante. El Congreso de los Pueblos Indígenas en Cherán. Exactamente, el Consejo Nacional Indígena, ¿no? Sí. Las experiencias de autonomías en Cherán, en Michoacán, un recambio generacional en las zonas del país en donde el movimiento guerrillero campesino, que es continuación de la Revolución Mexicana, nunca se fue, en Guerrero, ¿no?, y un recambio generacional de esto en las experiencias de las autodefensas armadas, ¿no?, que han sido muy diversas y no todas han salido igualmente indemnes, ¿no?, de la prueba del tiempo. Y al mismo tiempo, una organización muy poderosa de la llamada sociedad civil urbana, que ha estado liderada mayormente por el movimiento, digamos, en un primer momento por lo menos por el movimiento de familiares de desaparecidos, en donde la Iglesia Católica ha tenido un papel fundamental lo mismo que ha tenido un papel fundamental como interlocutora de las autonomías regionales, ¿no? Claro. En una genealogía que ahorita no da tiempo de hacer, pero que arranca de los años 80, y que han estado igualmente presentes en el movimiento de defensa de los migrantes, de enfrentamiento con las grandes empresas transnacionales, la minería a cielo abierto, la lucha por el agua, ¿no? Y una serie de ciclos insurreccionales muy poderosos, que les decía, pues, ocurren más o menos cada 5 años, el Consejo Nacional Indígena, la lucha de Andrés Manuel López Obrador por la presidencia en 2006, claro. Poco antes la insurrección en Oaxaca contra el gobernador Ulises Ruiz, que llevó a la llamada Comuna de Oaxaca, ¿no? Claro. Una experiencia de autogobierno de un año y de creación de formas sociales y políticas y artísticas muy poderosas en medio de una gran represión. Y así podríamos seguir, ¿no? Y 2018 para nosotros representa como la culminación de ese ciclo y el paso a otra cosa, ¿no? Y todas esas fuerzas sociales de alguna manera empujan la toma del poder del Estado por parte de López Obrador, ¿no? Que va a dar un paso adelante importante en una petición colectiva de búsqueda de un nuevo modelo de seguridad, ¿no? Que no atienda únicamente al aumento del presupuesto hacia la guerra, sino que trabaje con las causas sociales profundas, ¿no? Ahí hay una zona muy importante como de poder conocer y atender, sí, ¿no? Porque es donde se empiezan a barajar como la construcción de un nuevo proyecto también, de un nuevo modelo de, sí, izquierda, ¿cierto? Se empiezan a barajar nuevas paradojas o nuevas contradicciones al interior de la izquierda. Y creo que en el caso de López Obrador hay uno que, bueno, no uno, sino por lo menos tengo dos en la cabeza, ¿no? Pero el Tren Maya, ¿no? Sí. Que es claro, es una de las obras más grandes del neodesarrollismo contemporáneo, ¿cierto? Que trata de conectar Atlántico con Pacífico, ¿no? Y atravesar, por lo tanto, por selva, kilómetros y kilómetros de selva, ¿cierto? Sí. Donde al mismo tiempo hay mucho territorio sagrado, ritualizado, digamos, por los pueblos indígenas, que ha estado en muchísima tensión. Entonces se vuelven a encontrar ciertos progresismos al interior de ese debate por cuál es el modelo de desarrollo que deseamos. Y el otro, que es un segundo elemento, ¿no? El caso del hijo del Chapo, ¿no? Que creo que ahí también hay un debate en torno a lo que es modelo de seguridad. Sí. ¿Sí? Porque hay una negociación que pareciera ser, demuestra que López Obrador suelta, demostrando de que el narcoestado había alcanzado un nivel de negociación política ya a esta altura. Entonces, que también lo pone entre las cuerdas ante las organizaciones de derechos humanos. ¿Cómo podríamos abordar o cómo nos podrías contar tú que se desarrollan esas paradojas, esas contradicciones, esas discusiones en el seno de este nuevo modelo de izquierda? O sea, a ver, por un lado hay que reconocer, y eso es algo que a las organizaciones sociales nos ha costado trabajo, que se han tomado acciones muy importantes en torno de un nuevo modelo de seguridad, que implica un intento de atender las causas sociales y económicas profundas que se vincularon a la instauración del neoliberalismo y a la destrucción del tejido comunitario, que permitió el florecimiento de la violencia, ¿no? A través de programas sociales de tipo asistencial, sobre todo, de movilización de recursos, ¿no? De redistribución del ingreso, dirigidos a jóvenes, a población vulnerable. O sea, hay una política social fuerte, que como una especie de regreso del estado de bienestar, con una intensidad que no habíamos visto en la región desde hace mucho tiempo, ¿no? Y en lo que llamamos México fue pionero. Y le enseñó a los demás países cómo eso se podía hacer. Y al mismo tiempo hay una profundización del otro modelo, de la seguritización. O sea, el ejército, que fue creciendo desmedidamente en México a partir de 2009, con la llegada de la derecha, ha crecido de forma todavía más intensa en el sexenio de López Obrador y nunca ha tenido tanto poder político desde la Revolución Mexicana como ahora, ¿no? Porque el ejército se ha convertido, por ejemplo, en el mediador para la transferencia de recursos de todos los programas sociales a través de un banco nuevo. O sea, es una cantidad de dinero brutal, es la principal constructora del país, porque al mismo tiempo que está, digamos, aplicándose este modelo, digamos, de programas sociales, hay una idea muy clásica de la política que tiene que ver con que la pobreza se combate construyendo infraestructura que va a permitir a partir de eso crear grandes proyectos productivos, ¿no? Impulsando el desarrollo, y que eso va a ir derramando. Entonces es un intento de recuperar el petróleo, que es una vergüenza que un país con petróleo como México tenga sus empresas petroleras en ese estado, de generar presas, de generar grandes centrales eléctricas, de hacer grandes proyectos de infraestructura como el del Tren Maya, y ahí hay una coordenada más o menos desarrollista, pero el ejército se está encargando, o sea, construyó el último aeropuerto, que es un aeropuerto gigantesco, es constructor en el Tren Maya, ¿no? Entonces, se acaba de aprobar una ley que de alguna manera regulariza todas las actividades que el ejército había hecho irregularmente durante los sexenios de la derecha en términos de la seguridad pública y de la presencia en la vida civil del país. Y hace poco tuvimos un hackeo de un grupo que se llama Guacamaya Leaks. Bueno, también, sí, que también llegó a Chile, ¿no? Y en El Salvador, y me parece que también, no sé si en Colombia también hackearon, sí, ¿no? En México fue una cosa muy curiosa, pudieron entrar porque no habían actualizado Windows. Y porque no, ante la reducción de presupuesto contrataron el ejército un software para correo electrónico que era más barato. Pero bueno, el hackeo fue brutal, no se hizo público, se entregó a algunas personas como Alberto Scors, especialistas en seguridad nacional, que han publicado algunos informes. Uno de los más importantes fue López Obrador, cuando llegó al poder, prometió desmantelar el sistema de inteligencia de la época del Estado autoritario, pero las funciones de inteligencia se las pasó al ejército también, al mismo tiempo que le pasa a las constructoras, que le pasa el dinero, le da las atribuciones para hacer una megapolicía y para vigilar las amenazas a la seguridad nacional. Y los PowerPoints que nos presentaron de ese hackeo muestran que ahorita en México se está persiguiendo a grupos de más de 3 personas conversando en la calle. Claro. ¿No? Que tienen un índice de peligrosidad de grupos que amenazan a la seguridad nacional, en donde los colectivos en búsqueda de sus familiares desaparecidos tienen 10, mientras que hay cárteles que tienen 7, las feministas están en 10. Los grupos que se organizan para buscar justicia y dignidad tienen 9. O sea, eso habla de la mirada estatal que se está construyendo, ¿no? Y entonces, eso es muy paradójico, ¿no? O sea, yo quería empezar con esa paradoja porque yo creo que es la fundamental que permite explicar todo lo demás, ¿no? Hay una apertura para pensar la paz y la restauración del tejido social, que es importante y que parece que además no está surtiendo efecto, porque los chicos cobran sus programas sociales y luego se van a trabajar de sicarios igual. Y ahí esa es una derrota nuestra que nos tiene que llevar a repensar un montón de certezas adquiridas sobre lo que es la comunidad, sobre, en fin. Pero al mismo tiempo hay una profundización de esta política de securitización que implica la vuelta como actor político de un actor que no es democrático y que en México, a diferencia de América Latina, logramos sacar de la política con la Revolución Mexicana, que ahora ya está opinando sobre candidatos electorales, ¿no? Que está muy penetrado, es muy corrupto el ejército mexicano, ¿no? Tiene una relación muy cercana con negocios turbios que se construyó durante la época de la represión a lo que acá llaman subversión, ¿no? Que fue el tiempo de la Guerra Sucia. En México le llamamos Guerra Sucia, aunque no sea una expresión que guste mucho en algunos grupos, ¿no? Y que va de la mano no solo de una reconstitución del Estado autoritario, sino de, yo diría, de una nueva versión de Estado autoritario, que no es ni de derecha ni de izquierda, ¿no? Que me parece que actores en el gobierno ven como necesarios en un panorama en donde la política parece quedar cada vez más caduca. Interesante ese contexto que nos pone, porque también pareciera que está de lleno en todas las contradicciones o las tensiones que pone el tema de la seguridad, ¿no? Y cosa que en Chile, por ejemplo, también en la agenda de la derecha deja instalada al gobierno de Boric el problema de la seguridad pública, ¿no? Y que de alguna manera ha hecho pensar cuál es una posibilidad de la izquierda de repensar el tema de la seguridad. Pero aquí nos cuentas también que hay algún intento de repensar el problema de la seguridad, pero que en realidad conserva todas estas ambigüedades y estas tensiones, y parece más bien como aprovechar de esta ambigüedad para sostener un tipo de proyecto que todavía no sería tan descifrable, ¿no? Porque sale de las coordenadas izquierda-derecha, vuelve reposiciona el ejército que no había tenido el lugar de injerencia en la política, y uno podría pensar, ¿se trata de un movimiento estratégico? ¿Se trata de un pensamiento respecto a cómo sostenerse en el Estado? Y ahí entonces, ¿no?, se ponen también los límites del problema de la seguridad para repensar las políticas que podrían ser, no sé, llamadas progresistas o como por ese camino, ¿no? Así es, o sea, yo lo diría en términos de la necesidad de reconstrucción del Estado en términos de un Estado autoritario que concentra el poder, es capaz de tomar estas grandes decisiones en términos de la construcción de proyectos de desarrollo, que al mismo tiempo implica una limitación de la vida democrática, ¿no? Y que es un Estado que por un lado regresa a la que habría sido su función justificadora en la época clásica de los Estados Nacionales, y por el otro lado profundiza la dinámica del neoliberalismo, ¿no? O sea, les doy algunos ejemplos. Un chiquito, un bebé. Pobrecito. Bueno, ¿No le gustó la deriva del Estado? No, chiquito. No, los militares no. Claro, porque el proceso de adelgazamiento del Estado ha continuado y se ha radicalizado, ¿no? A través, por ejemplo, de una ingeniería social que con la excusa del combate a la corrupción lo que ha hecho es combatirla no con bisturí sino con machete, ¿no? Comenzó con los llamados órganos autónomos, que fue una conquista que le arrebatamos al neoliberalismo, por ejemplo, para revisar la legitimidad de las elecciones, ¿no? Tenemos un montón que se manejan a través de fideicomisos, entonces hubo un primer ataque hacia los fideicomisos y los órganos desaparecen de facto, ¿no?, aunque sigan existiendo formalmente, o los que no se puede desaparecer se les reforma. Pero ahí, Pato, está lo mismo el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que está encargado de cuidar el patrimonio, las pirámides, qué sé yo, o sea, cosas que en México son re importantes, que el Instituto Nacional Electoral, ¿no?, que las escuelas de arte que garantizan el derecho a la educación artística, porque son escuelas públicas, ¿no?, tanto a nivel medio como a nivel superior. Un amigo que dirige el Centro de Investigaciones Teatrales Rodolfo Sigli del Instituto Nacional de Bellas Artes me decía: adivina con cuánto presupuesto estamos trabajando desde el nuevo gobierno 2018, quitándole el presupuesto que está etiquetado, que es para pagar salarios. Cero. Maneja un instituto con cero pesos de presupuesto. Hace magia. La Escuela Nacional de Pintura y Grabado La Esmeralda, la Escuela Nacional de Arte Teatral, y bueno, y estoy hablando ahorita de escuelas, pero podríamos irnos. Entonces, el proceso de adelgazamiento del Estado es brutal, ¿no? Se ha profundizado y se ha radicalizado en esta refuncionalización del Estado, en donde además se presupone que es mejor un Estado reducido y que pueda ser manejado directamente que la multiplicación de las mediaciones que llevan a la corrupción. Claro, ¿no? Y capitalizando ahí esta representación no mediada que decía esto al principio. Por supuesto. O sea, este informe de gobierno es excepcional porque se regresó a un formato que el propio gobierno fue dejando de lado desde 2018. Ya no era necesario hacer un informe anual de gobierno porque el presidente habla todas las mañanas en su conferencia matutina, que además cada vez dura más tiempo. Ahora que yo me fui de México, la última duró 3 horas y media, más o menos. Y en donde hay una ilusión de transparencia. Las mañaneras. Las mañaneras, que ¿Qué es eso? Es una ilusión porque en el fondo nunca puede haber una discusión profunda y porque son conferencias que están llenas de mentiras. Yo tengo mis amigos que son periodistas de derechos humanos que tienen un proyecto que se llama Verificado, que es un proyecto de combate de las noticias falsas que inició durante el sismo y que ha sido importante para combatir las guerras informativas. Hacen un análisis, creo que es mensual, ¿no? Y más o menos la mitad del contenido de las mañaneras es falso o no confiable. Claro. ¿No? Es una comunicación unidireccional. Es una comunicación unidireccional. Hay una profundización de cosas que ya habíamos visto durante los progresismos. Yo me acuerdo durante la época de Correa, los informes de derechos humanos, ¿no?, que tenían que ver con cómo el presidente habilitaba la violencia física hacia los opositores a partir de su persecución, ¿no? O sea, se ha visto en defensores del territorio, organizaciones indígenas, grupos de derechos humanos, feministas, ¿no? Pero es y al mismo tiempo es un intento de recuperar la centralidad del Estado frente a los poderes fácticos que tenían capturada la comunicación, ¿no? O sea, si no nos van a dar entrada en la televisión, en las redes sociales, ¿no?, la prensa, vamos a hacer nuestro propio aparato que funcione directamente. Y esto va de la mano del crecimiento de un ejército de gente que se dedica en el gobierno a propagar noticias falsas. Ellos lo van a negar, pero la gente, por ejemplo, del laboratorio Signal Lab de Guadalajara, sí, que hicieron los peritajes para mostrar cómo esta labor de violencia estatal había pasado a las redes digitales en las épocas malas de México, han continuado haciendo informes y lo tienen clarísimo. Y han visto más o menos cuánto dinero gasta, cuánta gente está ahí empleada, y es brutal. O sea, estamos ante una situación de un Estado que retorna a la propaganda, principalmente, ¿no?, con canales de comunicación unidireccionales, donde se confisca la reducción de la política, o sea, más bien se confisca y se reduce la potencia de la política y de la discusión política a temas de demanda de desarrollo y de seguridad, ¿cierto? Y al mismo tiempo se fortalece el aparato militar como garantía de permanencia para ciertos grupos políticos, ¿no? Yo creo que, y por medio, monopolizando la polarización. Claro. ¿No? Entonces creo que es un... Y en donde la lógica de la guerra se ha trasladado al campo del Estado, ¿no?, porque estamos viendo una guerra ampliada en cada uno de estos campos, ¿no? Y esto va de la mano de la crisis de los discursos políticos, claro, que en otros momentos permitían enfrentar y resistir, claro, ¿no? Bueno, vamos a terminar este primer bloque teniendo en este caso entonces como cierra Rafa, ¿no?, un panorama de ampliación de un discurso bélico, beligerante y de movilización al mismo tiempo, ¿no? Sí. Ante estos discursos de una política de otro tipo, ¿no?, que pudiera llegar a hacer frente o de desprogramar el discurso militarizante de los nuevos progresismos ante, bueno, la crisis política que vivimos a nivel mundial. Entonces vamos a retomar en breve, en el segundo bloque, quizá ahora a esas grietas, a esas bisagras, a esas zonas más pequeñitas, digamos, donde se está tratando de recomponer la imaginación social, la imaginación política, y se abren otros tiempos para la política. Después de una canción. Volvemos. Vamos. Seres humanos desechables, en el resumen de arquetipos conjugados, de tiempos duros explotando en todos lados. A veces siento que se cae esa coraza que me mantiene seguro de moverme en todos lados, y entonces pienso que he corrido con algo de suerte en estas páginas dibujadas por la muerte. Yo pienso que has corrido con algo de suerte estas páginas dibujadas por la muerte. Cuadro de boxeos interminables, en esta tienda de seres humanos desechables, en el resumen de arquetipos conjugados, de tiempos duros explotando en todos lados. A veces siento que se cae esa coraza que me mantiene seguro de moverme en todos lados. Siento, pienso que he corrido con algo de suerte estas páginas dibujadas por la muerte. Yo pienso que has corrido con algo de suerte en estas páginas dibujadas por la muerte. Bienvenidos, bienvenidas de vuelta. Estamos con Rafa Mondragón conversando desde su trabajo, su experiencia en México. Un poco para complementar también lo que ha venido haciendo la temporada de discusión sobre el panorama político, sobre las reconfiguraciones, un poco de los escenarios en donde podemos movernos, donde los grupos se están tratando de imaginar también vías para constituir unas formas políticas que nos agoten en los progresismos que hemos dicho en el primer bloque, juegan en una complicidad muy peligrosa a veces con el fascismo. Y para retomar lo que terminábamos antes, me quedé pensando un poco en lo que señalábamos respecto a la propaganda. Porque algo que ha caracterizado también la propaganda de estos fascismos contemporáneos es un poco este juego a una propaganda personalizada, si uno quiere, ¿no? O como que trabaja, ¿no?, algorítmicamente también, afectando a ciertos grupos con contenido específico, que no es exactamente la misma propaganda que en el siglo XX. Pero que se conjuga en el caso de AMLO, ¿no?, que intenta quizás utilizar eso, aparentemente con otros fines, con también estos escenarios más del siglo XX, ¿no?, como de las mañaneras y esta comunicación unidireccional. Pero dentro de ese escenario, como de esta reposicionamiento de la propaganda y su modificación también en el funcionamiento, aparece o se nos aparece la pregunta también de cómo los grupos de izquierda, cómo los grupos que están pensando también las posibilidades de resistencia de estas tendencias o que se ven obligados a veces a pensarlas, pueden hacer circular otros modos de conocer, otros modos de acercarse, otros modos de comunicar para poder precisamente ser capaces de no solo resistir a la propaganda, sino imaginar precisamente otras formas de comunicación y circulación de imaginaciones políticas. Por ahí retomamos también quizás lo que tú decías, Pato, de pensar en estas grietas, de pensar en estas complicidades o de reimaginar y volver a plantearnos el escenario en cual esto puede ser, esto se puede mover, ¿no? Porque una cosa, y con esto te paso el tiro, que puede aparecernos frente al modo en que funcionan las noticias falsas, movidas principalmente por la derecha en general, es tratar de ponernos en un mismo, ¿no?, nivel de propaganda, ¿no? Pero quizás eso no lleva sino a esta forma ambigua de organización como lo vemos en el estado de AMLO, ¿no? Entonces las grietas aparecerían para repensar o reimaginar desde otro lugar esa intervención frente a la propaganda. Completamente, completamente. Sí, ahí está bueno eso, porque como decía Rafa, México tiene muchos momentos, ¿sí? Como para poder revisitar y de los cuales replantear formas de comunicación, de comunicabilidad, ¿no? También no solamente de transmisión de un contenido, sino de una pregunta por los medios de producción de canales de vinculación, ¿sí? Y se me recuerdo inmediatamente, ¿no? La historia del zapatismo, o sea, la historia del zapatismo es una historia vinculada a la comunicación o a la comunicabilidad, ¿no? O sea, es una presencia que se instala en el sur de México para el mundo, ¿no? Y que por primera vez dentro del panorama de la globalización disputa el campo del código de la comunicación, generando vínculos fuera o sea, ampliando las fronteras del Estado mexicano, ¿sí? O sea, hablándole al norte, al sur o a todos los sures, ¿sí? Creo que ahí hay una interesante como pregunta, como por cuáles son esas formas de comunicabilidad y cómo revisitan otras experiencias en la gran historia revolucionaria de México. Sí, no estoy muy seguro. No estoy muy seguro. Sí, o sea, lo que yo vería uh-huh. en este contexto, así como para hacer un mapa, uh-huh. es que hay un camino que parte de la izquierda y que, como les contaba, ¿no?, lleva a esta propuesta de la construcción de un Estado autoritario que disputa en un escenario de mucha decadencia, de mucha degradación de lo social, la posibilidad de pensar la política a costa de la sociedad o de la democracia, ¿no? Y apuesta a la construcción de poderes muy fuertes, potencialmente no democráticos, ¿no? Y al mismo tiempo a la apropiación de un conjunto de armas que de la maquinaria de guerra, que Hugo lo acaba de decir con mucha claridad, en realidad vienen del fascismo, ¿no? Y habría que decir que existe un ambiente, una sensibilidad, un fascismo social que está circulando por distintos grupos de izquierda, de derecha y de cualquier color, que explican este deseo de adopción de estas armas, ¿no? Y que está presente también en otros espacios, ¿no? O sea, porque la otra gran tradición de izquierda que está creciendo con mucha fuerza, que se interrumpió con la pandemia, es la tradición callejera, insurreccional, ¿no? Que de la que en México no teníamos una tradición como en Chile de encapucharse, pero que emerge con mucha potencia durante la crisis de la política, es continuada por algunos colectivos feministas, ¿no? Y que apela, lo mismo que el obradorismo, a un sector excluido tradicionalmente de la política, que es radicalmente plebeyo, ¿no? Que tiene otro conjunto de demandas con las cuales la política formal nunca supo qué hacer. Igual que la izquierda social, que venía de otros espacios, ¿no? O sea, que uno puede hacer como una arqueología de las prácticas de lucha de estos grupos, y bueno, y son las periferias de la Ciudad de México, es Tijuana, es la frontera con Estados Unidos, no son los lugares donde trabajó la guerrilla, por ejemplo, ¿no? Es una parte de la historia plebeya de México que la izquierda nunca vio y nunca supo contar, ¿no? Y creo que ambas tendencias, que son las dos tendencias hegemónicas, son muy interesantes porque logran responder a una situación que nos interpela a todos y a todas. Y eso lo querría decir como para moderar el ambiente apocalíptico de la charla y decir, bueno, o sea, hay que aprender de los compañeros acá y acá, y yo creo que en ambos lugares hay gente con la que hay que dialogar, ¿no? Porque se están jugando ante una situación que a mí también me importa, ¿no? Y que sería muy importante aprender a construir esos puentes que permitieran encontrarnos con quienes van en la pelea en esos movimientos, independientemente de que su racionalidad esté apuntando a otro lado. En medio de esos dos campos hay un conjunto de experiencias comunitarias del México profundo, rural o campesino, o de un tipo digamos, de vivencia urbana que no es necesariamente la más conocida, que tienen una larga data y que permiten pensar la emancipación en términos de convivencialidad, para decirlo con palabras de Iván Illich, ¿no? De defensa del espacio de lo común, ¿no? De lo comunitario, de defensa de los ámbitos de subsistencia que son indómitos frente a cualquier pretensión del Estado y del mercado de apropiarse de ellos, ¿no? Y que tendrían que ver con una manera de pensar la política en términos de reapropiación comunitaria de las capacidades que permiten sostener la vida. Y esos grupos siguen existiendo, son muy poderosos en términos locales, y la lección que está apareciendo en este contexto, la vieja lección de la Revolución Rusa, es que ninguno de ellos va a poder subsistir solo frente a fuerzas que son internacionales, ¿no? Esto lo podemos conversar acá, aunque es de mal gusto decirlo en México, los caracoles zapatistas, por ejemplo. O sea, ¿cómo haces para garantizar la electricidad? Los servicios básicos, el agua, ¿no? ¿Cómo, o sea, para construir una idea de futuro? La educación de los caracoles es buenísima porque hay voluntarios de todo el mundo que trabajan allí. ¿Y de qué sirve estudiar? Digo, además de pasarla bien, que es perfectamente válido, pero un joven que termina de estudiar en un caracol luego quiere construir una vida, ¿y cuál es la opción de vida que ofrecen las autonomías? ¿No? Cherán es un espacio comunitario muy interesante que subsiste como la pequeña aldea gala de Asterix en medio de una región tomada por grupos del narcotráfico, y va a haber un momento en que no van a poder seguir creciendo, porque Cherán surgió como un proceso, digamos, que tenía como primer objetivo defender los bosques de los taladores, ¿no? En donde había criminales aliados con políticos locales de todos los partidos, expulsaron a los partidos, expulsaron a los taladores, se armaron y armaron un proyecto democrático. Entonces, estas experiencias son muy importantes, y al mismo tiempo no hay que idealizarlas, porque no pueden sobrevivir solas, ¿no? Y yo creo que en el espacio urbano vivimos como una experiencia más bien de crisis de la política, de crisis de las formas tradicionales de organización, de crisis de las formas tradicionales de discusión, porque es cierto que la cuarta transformación, conforme va creciendo, va devorando discursivamente, ¿no? Las instancias que teníamos para organizarnos, para denunciar, para diagnosticar y para encontrarnos, va vaciando a las organizaciones de base, los cuadros que había construido. Se integran al Estado, pero no tienen capacidad de decisión, son cuadros medios o bajos, porque quien se queda manejando la política es la gente fiel y los que ya sabían hacerlo, ¿no? Y esa izquierda está paralizada, ¿no? O sea, no tiene diagnóstico, mucha de ella está con miedo de hacer una crítica de lo que está ocurriendo, porque también las otras fuerzas sociales están creciendo y no se le quiere hacer juego a esas fuerzas, ¿no? Ese es un impasse terrible, ¿no? Porque que también se vive un poco acá, ¿no? Como el por evitar hacerle el juego a esa otra fuerza, se ahorra una discusión. O sea, se intenta evitar una discusión que parece de todas maneras fundamental. Porque con lo que tú nos estabas diciendo, me parece que también es posible aprender algo que luego de la revuelta y la deriva hacia la constituyente aparecía súper difícil de pensar para muchos movimientos, que era tener que vérselas con la cuestión de la institución. Y ahí obligaba a poner a conversar movimientos que tenían trayectoria e historias muy distintas, y que sin embargo eso podía ser muy enriquecedor, repensar la cuestión de la institución. Pero al mismo tiempo, lo que nos estabas diciendo tú respecto a, por ejemplo, los caracoles zapatistas, implica que ese repensar la institución no es suficiente si no se piensa también el lugar en donde se inscribe esa institución, ¿no? Que implica pensar la sociedad, o como tú lo has mencionado también en algunos de los escritos que tuvimos ocasión de leer, ¿qué civilización está detrás de ese imaginario institucional y de esas posibilidades de dar vida a esas preguntas, ¿no? y de sostener esas preguntas? Y quizás, no sé, a mí, no sé si Pati, tú querías agregar algo, pero porque me gustaría saber en este trabajo que tú vienes desarrollando, que retoma el trabajo de Mariátegui también, respecto de ese problema, ¿no? Como del problema civilizatorio, si uno quiere, porque parece que en el fondo hay un impasse detrás de estos problemas que puede tener que ver con eso. No sé si podrías comentar un poco más. Claro, como que en ese escenario de crisis de los imaginarios y de los lenguajes y de las prácticas, ¿no?, de la política, que es un escenario en donde además estas dos fuerzas, ¿no?, la izquierda institucional que tiende hacia el autoritarismo, la izquierda encapuchada que tiende hacia el nihilismo, ¿no?, ambas son dos fuerzas que están respondiendo a una situación de crisis general de la que tampoco logramos dar cuenta, que tendría que ver con, o sea, con una época de catástrofes que ponen en riesgo la posibilidad de pensar la política en términos tradicionales, del sujeto, de la historia, la idea de que somos sujetos y podemos actuar frente a lo que pasa, o sea, frente a los cientos de miles de desaparecidos que tenemos en México, los incendios de la Amazonía, el derretimiento de los polos del Ártico, el triunfo masivo de la ultraderecha en cada proceso electoral que convocamos, ¿no? Hay como una crisis generalizada de la idea de la política, del sujeto, de la historia, frente a la cual estos dos procesos están avanzando, ¿no? Y lo están haciendo mejor que otros, por eso están creciendo de esa forma. Y en ese contexto de crisis, que es también una crisis de un conjunto de imaginarios para pensar la vida digna, ¿no? La desaparición de los referentes y de las historias que podrían ayudar a pensar de otra forma nuestros problemas, se revela problemática, ¿no? Y yo creo que una cosa que hay que hacer es estar muy cerca de los movimientos que en este contexto están logrando un diagnóstico más fino de la situación y están yendo a actuar a los lugares, digamos, que son el centro neurálgico del problema, ¿no? Las comunidades que trabajan con familiares de desaparecidos son un ejemplo, y otro ejemplo son la gente que lucha por el territorio, porque en las luchas por el territorio aparece muy bien engranado este conjunto de violencias y actores que en otros lados es más difícil observar, ¿no? Y hay que acompañarlos y hay que aprender de cómo trabajan, y hay que ayudarlos a que trabajen mejor, poniéndolos en contacto con otras experiencias de trabajo lo más diversas posibles, porque nadie sabe bien cómo hacer esto. Y la otra cosa que hay que hacer en paralelo es fortalecer el imaginario de la dignidad, ¿no?, y de la sociedad alternativa, ¿no? Porque en el fondo, como decía Mariátegui en 1923, en Historia de la Crisis Mundial, el conjunto de clases abiertas que dio tras su regreso de Italia, ¿no?, en la Universidad Popular González Prada, se trata de una crisis civilizatoria, ¿no? O sea, el tema de fondo es una crisis civilizatoria. Y Mariátegui concibe al capitalismo, igual que Brodel, como una civilización. Claro. Que tendría que ver lo mismo con una relación con la técnica, que con un modelo de la política, con una relación con la naturaleza, que con un sensorium, una sensibilidad colectiva, ¿no? Y esa crisis civilizatoria está vinculada además con una crisis de las formas de sostenimiento de la vida en el planeta. Así lo plantea él en 1923. Con una actualidad increíble, ¿no? Claro, y él lo que dice es, bueno, y en ese contexto, la respuesta a esa crisis que es mundial, tiene que ser mundial. Y por lo tanto es necesario construir canales de encuentro entre la gente más diversa posible, de los lugares más diversos. ¿No? Y Mariátegui, hay mucha gente que lo ha trabajado desde allí últimamente, Mariátegui comentando la situación de Palestina, o sea, lo vio. Mariátegui comentando los debates políticos en Japón, ¿qué latinoamericano está viendo Japón en ese momento? ¿No? O sea, esa capacidad de además de decir, claro, y esto tiene que ver con lo que estamos discutiendo con los grupos indígenas en Perú, claro, se tienen que conocer. O sea, creo que ese es el contexto que hace necesario este trabajo de acompañamiento para ayudar a que la gente trabaje mejor, lo mismo que de fortalecimiento de los horizontes, ¿no? No buscando la solución en el pasado que nos permita enfrentar esto, porque como todas las grandes crisis civilizatorias no hay nadie que tenga una respuesta, claro, pero sí logrando que nuestras preguntas sean más complejas y más poderosas. Me recordaba, Bueno, hay un hito, bueno, una serie de hitos, pero en este caso me quiero concentrar en ese hito en el que el ejército zapatista comienza, bueno, Marcos comienza un intercambio epistolar con Luis Villoro, ¿no? Una serie de conversaciones sobre ética y política que creo que fueron muy significativos, digamos, para toda tu generación, para, bueno, para la mía también, ¿no? O sea, en la distancia, ¿no? Hasta ahora uno puede revisitar esas conversaciones que son potentísimas, ¿no? Porque lo que ponía en el corazón, lo que ponían en el corazón en torno a la pregunta por la política era la pregunta por la vida. ¿Sí? Y tú dijiste ahí, ¿no? Como dignidad, ¿cierto? La dignidad de los pueblos indígenas o de la dignidad de los pueblos históricamente invisibilizados o avasallados. Y claro, ahí hay un encuentro entre un académico, ¿cierto? Con otro académico, pero que había decidido vivir en la selva, digamos, y al mismo tiempo tenía una dinámica de relación con los pueblos indígenas que hasta ahora, bueno, tiene sus pros y contras, tiene sus críticas también, ¿no? Pero justamente un encuentro entre dos formas distintas de lo común, de la dignidad. Y la tarea, pareciera ser, fue históricamente tratar de tejer dignidades, aunque la forma también con que el zapatismo se empieza a multiplicar, no como un modelo a replicar, sino como una inquietud ética y política, ¿sí? Creo que ese encuentro busca en algún momento restaurar, tú vas a ocupar el concepto de encuentros restauradores, ¿eh? Porque busca restaurar o reparar también una justicia colonial e histórica. ¿En qué situación está ese encuentro entre los pueblos indígenas y la zona urbana? ¿Cómo se han venido tejiendo esos encuentros restauradores de aquí en adelante, digamos? No, yo creo que en este contexto que estamos hablando, las organizaciones indígenas tradicionales también están viviendo en parte su crisis. Claro que el debate que ellos están dando no es un debate público, y eso está bien porque, bueno, pues, no tendría por qué hacerlo, no hay una esfera pública como la nuestra. Son grupos que están sufriendo un acoso desde hace muchos años, ¿no? Pero conversando con amigos y amigas que están en las bases del zapatismo, es muy claro que también hay una crisis generacional, de un diagnóstico de los límites del modelo, un intento de tomar, de enfrentarse a una serie de problemas que no habían querido tematizarse explícitamente, pero que están allí desde hace mucho, como la migración, la relación con el crimen organizado y la relación entre estas utopías y los conflictos intracomunitarios que son previos, ¿no? De los conflictos de tierras, ¿no? Y yo espero, y eso va de la mano de un debate por la memoria, de volver a contar la historia de las luchas de una manera más compleja, más abierta, más interesante, más diversa. Y eso ha llegado a los espacios, digamos, intelectuales de manera un poco sesgada. Ha tenido que ver sobre todo con la defección de líderes históricos del zapatismo que han hecho pública su propia versión. El comandante Germán es el más importante de ellos, que viene de una línea más dura, digamos, ¿no? Y que fue expulsado del EZLN después de haber sido fundador, ¿no? Y de la organización previa al EZLN, que son las Fuerzas de Liberación Nacional, y que ha comenzado a publicar con su grupo de Monterrey una serie de materiales muy interesantes que cuentan la historia del zapatismo desde una perspectiva que a mí me parece importante: la lucha por la tierra, ¿no? El regreso a la tierra como referente frente a referentes más construidos en la relación con las valles urbanas, que de alguna manera diluían ese carácter radical del zapatismo. En un ambiente de polarización y de miedo, esos intentos de abrir el arcón de la memoria han sido recibidos con mucha sospecha, y a mí me parece lamentable la manera en que los zapatistas han pedido. Me parece que hubo una petición, aunque a mí no me llegó, hecha en privado a muchos actores sociales para atacar al que habló y acusarlo de policía, traidor, etcétera. Eso es parte de un tema, ¿no? Que son las luchas por la memoria, que en México se dieron distinto que en Chile o en Argentina, porque nunca tuvimos un escenario de justicia transicional, ¿no? Entonces, bueno, acá tampoco. Claro, ustedes tuvieron uno que salió mal, pero no, acá, en México no sabemos qué pasó en 1968. Sí, claro. No sabemos qué pasó en 1929, que es la primera elección con uso organizado y masivo del Estado para asesinar y desaparecer opositores políticos. ¿Me entiendes? Entonces, quizás estamos más cerca de la situación de Guatemala cuando empezó su proceso de memoria, que la propia sociedad tuvo que hacerlo mientras los genocidas seguían gobernando y tuvo que decidir ella misma cómo hacerlo, ¿no? Porque se dio cuenta que no había por qué esperar al Estado, ¿no? Entonces, bueno, las organizaciones están en crisis porque además no están logrando convocar a la sociedad como sería necesario para detener los proyectos de desarrollo como el Tren Maya, ¿no? Y yo espero que esa crisis lleve una discusión importante. Como va a ir finalizando ya. Bueno, ahí hay un momento de tu trabajo que en estos momentos nos permite abrirnos más allá de la clausura distópica, ¿cierto? Sí. Y pesimista las que podemos derivar, ¿no? Pero que tiene que ver con el trabajo hacia los utopismos, tú acabas de decir, ¿no? Como hay un desafío dentro de este proceso de restauración, de algún modo, o de luchas, de encuentros, de restauración, que permita disolver ese imaginario persecutor, ¿cierto? Restituyendo un poco la pregunta por la memoria y por esos procesos. En tu trabajo aparece la figura de la potencia de los utopistas, ¿no? La memoria de los utopistas, tanto de los socialistas utopistas, ¿cierto? Utópicos, que fueron parte del proceso de reconfiguración de Latinoamérica, así también como la de los anarquismos. ¿Cuál es ese momento del utopismo hoy en día? ¿Cómo se está dando? ¿Cómo está latiendo en México esa potencia utopista y cómo consideras que podría llegar a significar una incidencia dentro del campo en el que estamos hoy en día, digamos? ¿Podría llegar a tener alguna incidencia hoy la potencia de los utopistas y su memoria? Sí, yo creo que, a ver, lo voy a plantear en otros términos. En contextos como estos, ¿no? Que parece que hay algo como del horizonte del apocalíptica, ¿no? Del fin del mundo. Claro, esa es la palabra, apocalíptica. ¿No? Y que no necesariamente es algo malo, porque una vez que el mundo termina, se puede volver a hacer la pregunta por el mundo nuevo, ¿no? O sea, el apocalipsis es fin y renovación, ¿no? Y yo creo que esa pregunta es una pregunta importante que, por ejemplo, con la pandemia se abrió. Si hubo cosas que mostraron que ya no se podían seguir haciendo, se abre la posibilidad de preguntarnos desde cero cómo queremos vivir. Y habrá otros grupos que instalarán su lógica, pero es posible construir una lógica alterna. Y se vio en muchos lugares. Y yo creo que estamos en un momento así, no solamente en México, sino en otros lugares en donde esa sensibilidad apocalíptica que revela lo caduco de lo que parecía fijo, está creciendo, ¿no? Y yo creo que para vivir esa situación de falta de certeza, con alegría, ¿no? Sin pesadez y con capacidad creativa, es importante saber que no estamos solos y que hay mucha gente que vivió en el fin del mundo en muchas épocas, ¿no? Recordando como los grandes mitos de creación, ¿no? El Popol Vuh, ¿no? O sea, claro. El mundo acabó muchas veces, ¿no? Y que eso no significa que haya un camino de salida que nos garantice la felicidad, pero que también nuestra búsqueda es heredera de búsquedas profundas, ¿no? En el pasado. Y desde esa perspectiva, pues yo he tratado de trabajar a la historia de la izquierda, para decirlo muy rápido, ¿no? Tratando de pensar la continuidad oculta de algunas preocupaciones, de algunas sensibilidades, de algunas demandas que tendrían que ver con cosas que están siendo pertinentes hoy, ¿no? Ahí está el anarquismo, están los socialistas utópicos, está el latinoamericanismo, está la desobediencia civil, está toda la tradición de la acción directa no violenta que tiene un horizonte religioso. Está el pensamiento de los grupos indígenas, no nada más del presente, sino del pasado, ¿no? Y creo que ahí hay un arcón muy rico, ¿no? Que tendría que ser socializado ¿no? Puesto a disposición para alimentar y enriquecer la discusión, ¿no?, que permitiera encontrarnos. Porque creo que también, digamos, esta situación de crisis también está vinculada a un montón de dispositivos que producen soledad y aislamiento, ¿no? Y por eso es que el autoritarismo avanza, ¿no? Porque uno siente necesidad ante ese aislamiento y el terror que nos domina de buscar a un padre fuerte que nos salve de lo que en el fondo es la condición de nuestra humanidad, nuestro ser vulnerable, nuestro estar en riesgo, ¿no? Pero eso puede ser enfrentado de otra manera cuando uno se encuentra con otra persona y en ese encuentro creador construye con el otro un lenguaje que permite nombrar eso que duele y al mismo tiempo velarlo, desactivarlo, para que no nos mate, ¿no? Que esos son los símbolos, esas son las metáforas, esas son las narraciones, esas son, ¿no? Y también ahí están las ideas que dicen y no dicen la realidad, nos protegen de ella y al mismo tiempo permiten enfrentarla, ¿no? Entonces yo lo plantearía en otros términos, en términos de la responsabilidad de la narración en estos contextos de miedo, de dolor social, de aislamiento, de crecimiento de pulsiones tristes que conducen al autoritarismo y al nihilismo, ¿no? Y la responsabilidad por la narración en términos de una manera de narrar, pero también de poner en común lo que contamos, ¿no? De restaurar la capacidad de circulación de la palabra, de los relatos, de las metáforas, ¿no?, y de la historia, en ese sentido profundo. No quiero extenderme mucho, pero para respetar los tiempos del programa, pero es que me hace pensar una cosa que también me hizo pensar en cuando estaba leyendo el texto que comentábamos, que es que en estos momentos también donde el horizonte del fin, ¿no?, y esa tristeza que se esparce, ¿no?, en el socio, ¿no?, en el cuerpo de las sociedades, lleva aparejado también, y lo hemos visto en otras conversaciones con compañeros y compañeras, con una intención, una inclinación también a la necesidad de compartir esta experiencia y aprender de ella. Y han habido también en los últimos años una serie de revueltas en distintas partes del mundo que han tenido también intentos de diálogo entre ellas y de recuperar de alguna manera una tradición del internacionalismo en un nuevo momento, en un nuevo momento político y de infraestructural de las organizaciones, de los partidos, de los grupos, etcétera. Pero también ha puesto como en evidencia ciertos problemas estratégicos de alguna manera, de tanto de la imaginación política que está en las revueltas, como en las revueltas de árabes, ¿no?, por ejemplo, y también se repite en Chile, de alguna manera en lo que pasa en Colombia, no sabemos, pero lo que me hacía preguntarme, lo que tú decías acá, es la relación entre esta potencia de los utopismos y de esas memorias con los problemas estratégicos, ¿no? Y si quizás para ir cerrando, pudiéramos pensar un poco en eso. Claro, se me ocurren muchos ejemplos concretos, ¿no?, que estarían vinculados no al fortalecimiento de una memoria heroica, sino de un campo heterogéneo de memorias singulares que sean capaces de interpelar a través de la sorpresa, de la risa y del escándalo, y no nada más en términos, digamos, de su carácter ideal, ¿no?, o ejemplar. Y pienso, por ejemplo, en el vínculo entre la acción directa de los encapuchados y el teatro de guerrilla del siglo XVIII de teólogos como el viejo jorobado cuáquero enano Benjamin Lay, ¿no?, que era un cuáquero que ayudó a iniciar el movimiento contra la esclavitud en Estados Unidos y hacía performances públicos, ¿no?, que profetizaba, ¿no? La relación entre los proyectos autogestivos de, qué sé yo, los chicos que tienen tomadas ocupas, que tienen espacios, digamos, asamblearios en poblaciones y ciertas intuiciones del anarquismo histórico clásico, ¿no?, que probablemente no han sido leídas directamente, pero se vinculan a una manera de entender la formación del poder social por medio de pequeños juegos que son actividades colectivas que se vinculan a solucionar aspectos muy concretos de la vida en común, en torno de los cuales nos podemos reunir y alegrarnos cuando vemos que las cosas funcionan, y ensayar otra forma de relación social, ¿no? La vieja reflexión del anarquismo cristiano sobre la relación entre medios y fines, ¿no? Esta idea de que en realidad cada medio es un fin, porque cada acción tuya, lo dice Tolstoy, ¿no?, construye un mundo en su actuar. Y por lo tanto, y al mismo tiempo no puedes estar seguro de quién es tu enemigo, de cómo es el que llamas tu enemigo, porque en él habita un pedazo de infinito, lo mismo que en ti, lo cual obliga a mirarlo con dignidad y a conversar con él, aún sabiendo que te puede matar, que implica una manera de trabajo en el espacio común que fue muy poderosa, ¿no? Y que yo veo ahora en la cantidad de sujetos políticos con los cuales los jóvenes se acercan a trabajar, la gente de la calle, prostitutas, los niños que viven en los albergues, ¿no? Esos espacios donde todo mundo diría habita el mal, ¿no?, porque esos niños se van a volver criminales. Y hay una sensibilidad compartida, aunque seguramente estos jóvenes no hayan leído a Tolstoy, ¿no? Y uno podría seguir y seguir, no me voy a extender más porque estamos cerrando, ¿no? Pero son como ejemplos del tipo de historias que al menos a mí me interesa contar, ¿no? Historias que sean capaces de sorprender, de alegrar, de remover nuestras certezas y nuestras tristezas aprendidas, que puedan llevar a mirar desde otro lugar lo que uno pensaba que era y lo que uno pensaba que estaba haciendo. Lo que uno piensa que son las demás personas y lo que uno piensa que es el mundo en común, ¿no? Y creo que eso está vinculado a otra manera de concebir la política, ¿no? Que en este momento es muy importante. Agradeciendo a todas y todos nuestros radioescuchas, a los compañeros de la Carfebrería, a nuestro gran amigo Rafael Mondragón, a nuestros compañeros Hugo Sir y Nicolás Fuster por acompañar la reflexión colectiva, bueno, asumiendo el desafío de mirar en retrospectiva, abrazar las memorias y poder sumergirnos en las potencias utopistas que nos han constituido hasta el día de hoy, damos por finalizado un capítulo más de Vitrina Distópica. La realidad no es capitalista. Nos vemos. Hasta la próxima. Soy un poderoso que tengo, por supuesto, influencia en muchas cosas. ¡Esta no es la fiesta tuya! ¡Te equivocaste! ¡No es la fiesta de Pinochet! Radio Proyección y el grupo de estudios discretos Paul Feyerabend presentaron Vitrina Distópica. La realidad no es capitalista. Mordiendo el siniestro funeral del mundo. Somos millones y llamamos a todos nuestros hermanos a que se sumen.